Bienvenidos nuevamente, rockeros metaleros que nos sintonizan en este momento. Damos inicio a esta tu nueva emisión de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompaña en los controles, Juan Rivero, y quien estará con ustedes acá en los micrófonos, mi persona, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. También les recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Tío Pepe Rock Bar. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Y desde ya iniciamos estas dos horas de rock and roll acá en Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. También te recordamos los horarios de nuestra programación para que estés al tanto de cada día y no te pierdas ninguna emisión de nuestro programa. Los sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón, en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su página web la www.la967fm.net. Y los martes a las 8 p.m., 20 horas Venezuela, a través de Seven Rock Radio, en su web la www.7rockradio.com. Así es, esos son nuestros horarios. Si no lo escuchas el sábado, puedes escucharlo nuevamente el domingo o el martes. Así que no tienes excusa para no escuchar Huellas del Rock todas las semanas y mantenerte actualizado a lo que es el mundo del rock and roll en todos sus lugares, ya sea acá en Venezuela, Latinoamérica, en cualquier parte del mundo. Estaremos aquí buscando las noticias más recientes de las agrupaciones del mundo del rock. Así que atentos a partir de ahora, como les dije, dos horas de rock and roll. Te puedes comunicar conmigo a través de la mensajería de texto y el WhatsApp al 0412-432-2741. También nos puedes encontrar en las redes sociales escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Y allí nos encuentras, nos puedes enviar tus mensajes y conectarnos durante toda la semana para mantenerlos actualizados de muchísimas noticias. Y como esta semana hay muchas fechas importantes, lo que es referentes al mundo del rock, a artistas, hay cumpleaños, lanzamientos discográficos y demás. Iniciamos este programa con dos temas de la banda de Led Zeppelin. Y es que este pasado 20 de agosto estuvo de cumpleaños su líder, el gran maestro Robert Plant. Así que más adelante nos vamos a dar un poco más detalle de lo que es esta gran efeméride del rock, como lo es el nacimiento, el cumpleaños de este gran cantante líder de Led Zeppelin, Robert Plant. Iniciamos este programa Huellas del Rock con estos dos temas y vamos a continuar con otras agrupaciones semejantes a ello para ir viajando a través del tiempo y a través de todos esos años en los cuales muchísimas agrupaciones crearon grandes temas que aún están allí y marcan huella en el tiempo. Así que vamos a continuar. Esto es Deep Purple con el tema Highway Star. We'll be right back. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y acabamos de disfrutar de este primer bloque musical con la banda Deep Purple, su tema Hawaii Star, y los cuatro de Liverpool, The Beatles, con su tema Revolution. Y bueno, cada uno de estos temas, como le dije al inicio, todas estas agrupaciones vamos a ir marcando, ¿no? Viajando a través de los años y marcando huella a través del tiempo con cada una de estas agrupaciones, que por supuesto todos sabemos que tienen bastante trayectoria musical y son, bueno, los líderes de todas estas historias del origen del rock and roll. Así que hace un momento les comenté que iniciamos este programa con dos temas de Led Zeppelin, y es por esta fecha tan importante como lo fue este pasado 20 de agosto en efemérides del rock, pero del año 1948 nace Robert Plant en West Bromwich, Reino Unido. Este es cantante británico de rock, conocido mayormente por haber sido el cantante de la banda Led Zeppelin desde su fundación hasta su separación en el año 1980. Robert Plant disfrutó de un gran éxito con la banda Led Zeppelin desde finales de la década de los 60 hasta finales de los 70. Desarrolló una imagen convincente como el carismático líder de rock and roll, similar a la de contemporáneos como Mick Jagger de los Rolling Stones, como Jim Morrison de la banda The Doors y como Freddie Mercury de Queen, con su melena de cabello largo y rubio y su poderosa apariencia con el torso desnudo. Robert Plant ayudó a crear el arquetipo del dios del rock and roll o dios del rock. Así que este pasado 20 de agosto se cumplió año este gran artista, en el cual, por supuesto, por acá lo recordamos con muchísimo cariño, porque, como les dije, es uno de esos líderes del rock and roll que no dejan de estar en nuestro playlist musical. Y continuando con más fechas conmemorativas de estos días en efemérides del rock, también un 20 de agosto, pero del año 1996, se reedita el álbum en directo de la banda Black Sabbath, que llevó por nombre Live at Lax. Este fue producido por el sello discográfico Next en su LP como parte de un show en vivo de Ozzy Osbourne en el año 1973. Así que este pasado 20 de agosto, pero el año 96, se lanzó este gran álbum en vivo de Black Sabbath. Continuando, 20 de agosto del año 1994, se publicó el álbum de Woodstock, un disco en directo del virtuoso guitarrista Jimi Hendrix. Este álbum fue una grabación editada de la actuación de Hendrix en ese concierto del Woodstock en el año 94. Así como les dije, este pasado 20 de agosto tuvo muchísima historia en el rock and roll. También un 20 de agosto, pero del año 1991, se publicó el álbum llamado Notorious. Este es octavo disco de estudio de Joan Jett y The Blackhearts. Este álbum también fue lanzado a través del sello discográfico Epic Legacy. 20 de octubre, 1991, gran disco de esta líder del rock femenina como lo fue Joan Jett. Y para culminar aquí unas efemérides del rock de este 20 de agosto, pero del año 1990, la banda Aerosmith tocó en el Marquee Club en Londres. El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, se unió al grupo durante en el escenario, así que estuvieron allí compartiendo escenario en esta gran presentación, como lo fue en el Marquee Club. Unas ediciones pasadas del programa le nombré muchas veces este Marquee Club de Londres, que fue uno de esos lugares en donde muchísimas agrupaciones, muchas bandas de sus inicios y rockeros estuvieron allí haciendo sus presentaciones debut como las primeras veces. Así que eso fue un lugar sagrado para muchas agrupaciones, muchos cantantes solistas, rockeros. Este fue un lugar en el que realmente le brindó muchísimo apoyo a muchísimos artistas. Estuvieron allí brindándole un espacio para poder compartir su música con los demás durante sus presentaciones en vivo. Te recuerdo nuevamente que puedes comunicarte a través del 0412-432-2741 si deseas solicitar algún tema musical. También nos puedes encontrar por las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock. Vamos a continuar con un poco más de música y tenemos por acá Megadeth con A Two Lemon. I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read, just know my friends, I'd love to stay with you all. Smile when you think of me. My body's gone fast. just nothing more to say. Moving on is a simple thing. What it leaves behind is mine. You know the sleeping feel no more pain, and the living are gone. A tout le monde, a tous mes amis, je vous aime, je ne dois pas. Volverlas a escuchar en la radio, te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Sing me a song. Escuchas Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más información musical, pues le tengo una noticia de verdad bastante que nos alegra aquí la vida a todos los rockeros. Y es que ya salió a la luz el nuevo single, o el segundo nuevo single del disco que lleva por nombre Senjutsu, de la banda Iron Maiden. Asimismo, pues hace unas semanas atrás dieron un adelanto de este disco. Nuevo disco de Iron Maiden que aún no sale a la luz, pero nos están lanzando algunas que otras pistas cada mes. Así que ya salió a la luz este segundo nuevo single de esta legendaria banda británica de heavy metal, que nos sigue alimentando ya todas estas expectativas de su nuevo y próximo álbum, que estará publicado el próximo 3 de septiembre. Así que estamos todos muy muy ansiosos por escuchar lo que será este nuevo disco, que hasta ahora solamente hemos conocido dos canciones, ¿ok? Vamos a escuchar a continuación este nuevo single del disco de Iron Maiden, Estratego, de este gran tema. Así que espero que lo disfruten y ya volvemos. Oh, estilo. In for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when the darkness falls, you least expect me to turn your back. I'll attack. Estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, continuando con mucha más buena música y por supuesto uno de esos temas conocidos acá en este espacio como Nuevas Huellas. Escuchamos un tema de la banda Iron Maiden, que es este estreno, segundo single de estreno del nuevo álbum que aún no sale a la luz, esperando el mes de septiembre con muchas ansias para poder conocer un poco más de lo que será esta nueva producción discográfica de Iron Maiden, que llevará por nombre Sam Jungsung, como les dije hace un momento. Esto que escuchamos fue el segundo single que lleva por nombre Estratego, de Iron Maiden. Así que esperamos para el próximo mes tener muchísimo más el playlist completo de esta nueva producción discográfica de Iron Maiden. Luego de ellos disfrutamos de un tema de la banda Judas Priest con The Reaper, así que espero que hayan disfrutado cada uno de estos temas. En pocos minutos vamos a iniciar. No les he comentado, ¿no? Casualmente, no les he comentado que el día de hoy tenemos un invitado especial de una banda de lujo de acá, de Venezuela, de una de las bandas de thrash metal más emblemáticas, conocidas y con mucha trayectoria acá en nuestro país. Y bueno, para adelantarle, se trata de Paul Quintero, vocalista de la agrupación Natastor. Así que más adelante, en pocos minutos, en el próximo, luego del próximo bloque musical, vamos a escuchar lo que será esta gran conversación que tuve con el amigo Paul Quintero de la banda Natastor. Atentos allí y vamos a iniciar en pocos minutos con esta entrevista del día de hoy. Pero vamos a continuar con un poco más de música para disfrutar estos minutos. Y lo dejamos con Creator. Esto es Fobia. El estilo que penetra tus sentidos. Fue la serie. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y acabamos de escuchar, disfrutar este gran musical que tuvimos iniciando con la banda Creator y su tema Fobia, para iniciar lo que es este estilo musical, lo que es el thrash metal, tanto venezolano como también del continente estadounidense. Pero en este caso vamos a iniciar a hablar un poco lo que es los invitados del día de hoy, o el invitado del día de hoy, que es Paul Quintero, vocalista de la agrupación Natastor, una de esas agrupaciones de thrash metal venezolano con mayor trayectoria musical en el país. Acabamos de escuchar un tema de la banda, este que lleva por nombre Dictador, es uno de sus temas de verdad bastante buenos, muy conocidos. Y bueno, para iniciar, hablar un poco de lo que es esta banda, antes de iniciar la entrevista del día de hoy, les podría decir que Natastor surge a principios del año 1992 en el litoral central de Venezuela, de la mano de Ángel Brizuela como guitarrista y Paul Quintero como bajista, ambos ex integrantes de la banda Tinieblas, así como Omar Acosta en la batería. Rápidamente montan temas propios y graban su primer demo, en el cual cuentan con temas que llevan por nombre Natastor, Inquisición Mental y Blasfemia. Se percibe claramente lo que es la influencia en ese momento de bandas como Sepultura, entre ellas Napalm Death, Metallica, Slayer y Creator. Así que estas son agrupaciones que a lo largo de su trayectoria musical han influenciado lo que es esta gran agrupación venezolana de thrash metal venezolano, Natastor. Este es un pequeño resumen de lo que es esta agrupación antes de iniciar la entrevista del día de hoy con nuestro invitado especial, Paul Quintero. Así que espero que lo disfruten. Y por supuesto, también con el amigo invitado, bienvenido para ti, Paul. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de Huellas del Rock, donde siempre buscamos la manera de compartir lo mejor de la música del rock en nuestro país. Bienvenido acá a Huellas del Rock. Hola Ana Karina, ¿cómo estás? Un placer estar hoy aquí en tu programa Huellas del Rock. Por aquí les habla Paul Quintero, vocalista, bajista de la agrupación venezolana Natastor. Como te digo, encantado de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Espero estén bien por allá. Muchísimas gracias, Paul. Bueno, también bienvenido para ti. Espero que disfrutemos, ¿no?, a partir de este momento, lo que es esta amena conversación, esta entrevista acá en el espacio Huellas del Rock. Cuéntanos un poco más, Paul, sobre la agrupación Natastor. Sabemos que es una de las bandas de metal venezolano con mayor trayectoria en el país, pero cuéntanos desde cuándo ustedes están conformados como banda y qué los motivó. Mira, sí, ya Natastor comenzó a finales del 91, ya tenemos 30 años de carrera musical. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué nos motivó? Bueno, desde niño siempre empezamos a escuchar metal. Tanto Ángel Brizuela, guitarrista, como yo, empezamos desde muy chico. Y Juan Carlos también. Juan Carlos, tengo entendido de que comenzó desde muy niño. Y bueno, imagínate, yo empecé de los 8 escuchando agrupaciones como Kiss, ACDC, Black Sabbath. Ángel Brizuela, vivíamos cerca, estudiábamos en el mismo colegio y ya desde esa edad empezamos a compartir. Entonces conseguía material por un lado, yo conseguía material por otro, y entonces empezamos a compartir. Posterior, a medida que fuimos creciendo, ya a finales de los 80 entramos en una banda, duramos 2 años allí en una banda de thrash metal, y posteriormente a eso sacamos Natastor, pues, y ya llevamos 30 años de carrera. Siempre nos motivó el ver a esos grandes del metal. En aquella época no existía el internet, y uno se tenía que mover con conocer a través de los pocos videos que llegaban por televisión, de las revistas, y buscando cassette, material. pero eso nos motivó. En algún momento, bueno, uno como niño, y muchos les pasa así, bueno, yo quiero ser como el que está montado en esa tarima, quiero tener esto, quiero tener aquello. En ese momento uno piensa muchas cosas, pero eso nos impulsó, eso fue una gran motivación. Y bueno, después que formamos las bandas, que Natastro sale al ruedo, al ver la aceptación de la gente, cada vez nos motivaba más, cada vez nos daba más ganas de seguir adelante. Y bueno, esas ganas de seguir adelante, fíjate, ya se han convertido en 30 años de carrera. Y contando, porque Natastro no se para, no nos hemos parado en 30 años ni nos vamos a parar, hasta que uno pueda. Excelente, bueno, hasta la actualidad donde nos encontramos, y desde el 91, 92 aproximadamente, que inició esta gran agrupación como lo es Natastro, ya van a su 30 años de aniversario, así que muy pronto seguramente estarán celebrando, ¿no?, esa gran fecha. Y ciertamente muchas agrupaciones, como tú dices, los han influenciado a ustedes estar allí en tarima, a poder continuar realizando muy buena música, y que los ha inspirado, ¿no?, a realizar esa gran agrupación como la que actualmente han mantenido durante todos estos años. Cuéntanos cuáles son sus influencias. Mira, sí, bueno, Natastro en líneas generales está influenciado por agrupaciones así como Slayer, Sepultura, Creator, Metallica, al principio de Metallica, más que todo por bandas de thrash metal de la época de los 80, de la época de los 90, que fue cuando comenzamos, pues. Pero, y digo en líneas generales porque cada músico que ha pasado por las filas de Natastro tiene sus propias influencias. Hay gente que prefiere el metal progresivo, otros prefieren el death metal, y yo en lo particular prefiero el thrash como tal. Y bueno, a la hora de componer un tema, de presentarlo ya y sacarlo bajo el nombre de Natastro, sí tomamos en cuenta mucho el que sea dentro del thrash y death metal, para no tener una mezcla de estilos, aunque realmente la categoría la pone la gente, el público que nos sigue, pero esas serían como las influencias en líneas generales, pues, dentro del thrash metal y el death metal. Entiendo perfectamente lo que es el estilo, ¿no?, el género musical, en lo que es dentro de las vertientes que tiene el metal, ¿no? Yo también en lo personal prefiero lo que es el thrash metal, tiene un sonido mucho más rápido, mucho más activo, y me encanta, siempre ha sido uno de mis gustos principales, sobre todo por Slayer y Creator. De verdad es una de las agrupaciones que más me gusta, y que en realidad es, uno escucha un poco más la música de ustedes, Natastro, y tiene muchísimo parecido, realmente tiene muchísima influencia. Cuéntanos, Paul, ¿quiénes integran la banda Natastro actualmente? Actualmente en Natastro estamos formados por tres integrantes. En este caso contamos con Ángel Brizuela en las guitarras y en los solos, Juan Figueroa, conocido como Yuyu, en la batería, y mi persona, Paul Quintero, en la voz y el bajo. Para el 2021 nos conformamos como un trío. Excelente, ¿no? Hasta ahora, en este 2021, van a estar como un trío. Cuéntanos más sobre la agrupación, cuántas producciones musicales tienen ustedes hasta el momento grabados, o demos, cuántos singles, cuántas producciones, grabaciones ustedes han realizado. Ok, Natastro cuenta actualmente con 6 producciones, de las cuales son 3 larga duración y 3 EP. Estamos hablando de nuestra primera producción, el álbum 92-96, posteriormente sacamos larga duración Natastro, luego el EP Regreso del Abismo, luego el álbum Legiones de Terror, vino luego Trash Attack, que es un EP, y nuestra más reciente producción denominada Nación, que es un EP en el cual quisimos plasmar de cierta forma, y creo que lo logramos en 5 temas, el sentimiento que tenemos en relación a lo que está pasando en nuestro país con la situación que se está viviendo allá. Pero Sí, tenemos, son 6 producciones, 3 EP y 3 largo duración. Excelente, no, bueno, cada una de esas canciones me he dado cuenta en muchas ocasiones que tienen letras que tienen mucho que ver con situaciones de acá del país, entre ellas, bueno, el tema que escuchamos hace un momento, que escuchamos de fondo, Libertadores, también el tema Dictador y muchas agrupaciones, muchos temas, perdón, que tienen que ver con la situación política del país. Entonces eso también los ha inspirado a ustedes a escribir algunas letras. Cuéntanos en cuántos eventos musicales han participado más recientemente y dónde podremos verlos y escucharlos en los próximos tiempos, en estos días, en estos meses. Mira, con la situación que está viviendo el mundo actualmente, se han paralizado los eventos en vivo. Sin embargo, bueno, recientemente se están abriendo otra vez. En el caso de Natastor, esperaremos a que se normalice más la situación, porque con el asunto de las vacunas y eso, y la distancia también. Pero ya que me preguntas, nuestra última presentación en vivo fue en la ciudad de Caracas, en el Metal United Worldwide. Fue a mitad de años, sí, más o menos en la época de junio. Posterior a eso, el año pasado estuvimos participando en 3 eventos, pero al estilo Playthrough. Participamos en el Metal Argentum, luego en el Venezuela Metal Fest y finalmente en la Campana del Infierno. Estos tres eventos transmitidos desde el país de Argentina. Y bueno, tenemos en mente, cuando se normalice más la situación, que nos podamos reunir, planificar una presentación, si es que nos sale algo antes en relación a un Playthrough nuevo. Pero todavía no, por los momentos no se ha planificado nada en relación a eso, ya que estamos trabajando también enfocados en otras cosas. Igual, cualquier información la pueden conseguir por www.natastor.net. Ahí estaremos colocando cualquier evento nuevo, o por las diferentes redes sociales. También nos pueden conseguir información, por tanto por Facebook, por Instagram. Y bueno, nuestra música, como saben, los pueden conseguir por todas las plataformas digitales, desde Spotify, Deezer, etcétera, etcétera. Solamente buscan Natastor y ahí les va a aparecer la información al referente. Muy bien, ya lo saben todos quienes nos sintonizan. Si quieren conocer un poco más y escuchar sobre la música de Natastor, lo pueden escuchar en todas las plataformas musicales y allí está registrados todos con su respectivo nombre. También sabemos, ¿no?, por la situación del país, que los eventos presenciales son casi imposibles de poder realizar, ¿no?, llevar a cabo. Y a raíz de eso, bueno, se ha llevado a cabo también lo que es las presentaciones vía streaming. Tuve la oportunidad de verlos a ustedes en el pasado Metal Fest en el mes de diciembre. Y bueno, si quieren saber un poco más y conocer los próximos eventos, como les dijo, pueden ver en natastor.net para sus próximos eventos a llevar a cabo y allí estarán todas las informaciones, ¿ok? Cuéntanos un poco más, Paul, háblanos sobre el nombre de Natastor, ¿por qué eligieron ese nombre y qué significado tiene este para ustedes? ¿Por qué el nombre de Natastor? Mire, eso fue hace ya 30 años. El nombre de Natastor viene por casualidad, sinceramente. Yo se lo he dicho a mucha gente ya que me preguntaron ese particular, porque al principio aparecimos con otro nombre. Nuestra primera presentación en vivo fue con otro nombre que lo tenía ya una banda registrado. Nosotros no sabíamos, en aquella época no se movían, no habían redes sociales y uno no estaba tan informado de la situación, y nos dimos cuenta fue después de nuestra primera presentación. Entonces que tuvimos que buscar un nombre nuevo, dentro de tanto buscar por aquí nombre y no, esto no sirve, no me gusta. Se me ocurrió a mí ese nombre de Natastor. Natastor, escuché que sonaba bien, no tenía un significado como tal en ese momento, no. Se lo presenté a los integrantes de la agrupación, les gustó. Ok, arrancamos como Natastor. Ya a los meses, ya con el nombre, sí, a uno de los integrantes, creo que fue, o o a alguien que nos seguía ya en ese momento, se le ocurrió voltear el nombre y vio el significado, vio que decía, mira, Rock Satan. Rock viene del verbo podrir y Satan, ¿sabes? Entonces, ahí más nos afianzamos, nos quedamos más con el nombre, más nos gustó. ¿Y qué significa para nosotros? Bueno, en estos tres, una vida, Natastor ha sido sinónimo de amistad, muy buenas amistades a mis fanáticos y seguidores. Esto es decir, llevar 30 años, realmente, en una base, son contadas las bandas allá en Venezuela, y creo que en muchos sitios que duran dos y con pocos cambios dentro de su formación. Esa es otra cosa que nos ha caracterizado. Pero para Natastor en lo particular tiene un gran significado para mí, pues es como una familia. Claro, y a lo largo de estos años, ya casi los 30 años que tienen como agrupación musical, es definitivamente una familia, pues durante todos esos años trabajando juntos, todo se vuelve una familia, así que de verdad los felicito por todo este tiempo. Muy pronto estaremos escuchándolos aquí nuevamente en alguna presentación en vivo en nuestro país, cuando todos estemos reunidos nuevamente. Antes de culminar, Paul, cuéntanos un poco más, ¿cuáles son sus planes a futuro? ¿Ustedes están actualmente produciendo un nuevo material? Bueno, actualmente estamos trabajando en lo que va a ser la nueva producción de Natastor. Tenemos la esperanza de que salga a finales de este año, si no sucede algo más en relación al mundo, a cómo se mueven las cosas. Pero sí, estamos trabajando full en este material, y lo que llevamos hasta ahora, actualmente estamos haciendo preproducción de los temas. Estamos hablando aproximadamente de 12 temas, y digo aproximadamente porque de repente a la hora de la grabación se puede incrementar o puede haber algún cambio. Pero sí, estamos haciendo preproducción, ya trabajando con los temas, cada quien tiene las maquetas y se le están haciendo los arreglos respectivos, montando las líricas, etcétera, etcétera. Y bueno, ya después sí, después que tengamos ya todo eso concreto, sí vendría siendo la parte de grabación como tal en el estudio. Para que, y después, bueno, todo lo que eso implica, ¿no? La grabación, la mezcla, el matrizaje, etcétera, etcétera. Pero esperamos que salga a finales de este año, como te estoy comentando. Vamos a ver. Y bueno, sorpresa por ahí en relación a esa nueva producción. Y bueno, hay otras cositas que más adelante iremos anunciando. Como les dije, www.natastor.net, ya saben. O cualquier cosa por estos medios que siempre nos han prestado el apoyo incondicional. Así es, y continuará siendo de esta manera acá en Huellas del Rock. Siempre buscamos la manera de compartir, divulgar toda esa buena música que aquí se realiza acá en Venezuela y por supuesto en los demás países latinoamericanos y hasta más allá, brincando el charco. Cada una de esas agrupaciones que necesiten compartir, divulgar su buena música, que estén trabajando, sobre todo independientemente, y necesitan muchísimo ese apoyo, aquí estaremos siempre. Culminando, Paul, cuéntanos, antes de culminar esta entrevista, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que la banda Natastor se encuentran todos, como algunos fuera del país, otros acá. Cuéntanos, ¿dónde están ustedes radicados actualmente? Bueno, actualmente dos de los integrantes están viviendo en Caracas, como lo es Ángel y Juan. Ellos dos están viviendo en Caracas y yo ya tengo 2 años viviendo en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Igualito, bueno, con el crecimiento de la tecnología, como va, igualito eso no nos impide seguir trabajando. Ya como les he dicho, hemos hecho presentaciones a nivel de playthrough, cada quien graba por su lado. En este particular yo grabo aquí y ellos graban allá, y después se hace todo el proceso de la mezcla, ya que para establecer una presentación en vivo, bien se sabe que los servicios no son muy buenos, el servicio de internet en Venezuela no es el más óptimo, entonces es preferible grabar con anterioridad y posterior presentarlo al público. Pero eso no nos ha impedido, la distancia en este particular no nos ha impedido que sigamos trabajando. De hecho, muchas bandas a nivel mundial están haciendo trabajando de esta manera. Así que bueno, seguimos adelante y como ya te comenté, estamos grabando discos, se han sacado videos y otras cosas que vienen un poquito más adelante y seguimos trabajando. Natasto en este particular no se detiene, no importa distancia, no importa nada de eso, no importa virus, no importa nada de eso, seguimos adelante. Claro, siempre buscando la manera de reinventarse cada día y como tú dices, la distancia no importa. Si hay otros integrantes de la banda que están acá en Venezuela y tú estás fuera del país, ¿no? En Colombia, de alguna manera a través de toda la tecnología que tenemos se pueden realizar todos esos trabajos, esas producciones musicales y demás. Así que ya lo saben, ya escucharon todo lo que nos contó Paul Quintero con respecto a la nueva producción de Natastor que se está cocinando y para finales de ese mes, de este año, estaremos disfrutando de esta nueva producción, así que esperamos muy pronto cuál será esa nueva fecha para que podamos disfrutar esta nueva producción de lo que es metal venezolano, ¿okay? Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias por estar aquí, Paul, en este espacio de Huellas del Rock. Sabes que tienes las puertas abiertas y puedes regresar para ofrecer cualquier nueva información que tengas en un futuro. Así que muchas gracias por visitarnos. Ana Karina, gracias por permitirme compartir en tu espacio Las Huellas del Rock y poder llegar a esta magnífica audiencia, la gente de Morón, la gente de Carabobo, de toda Venezuela y de todo el mundo, porque actualmente la tecnología permite que precisamente que este tipo de programas se transmitan en todo el mundo. Gracias a la audiencia. Seguimos, Natastor sigue adelante trabajando, no importa el virus, no importa cualquier adversidad que haya, la distancia, en este caso que estoy a unos cuantos kilómetros de distancia de donde están mis otros compañeros de banda, pero seguimos trabajando en ese particular, no nos vamos a detener. Un gran saludo, un fuerte abrazo a todos, Ana Karina, gracias nuevamente y bueno, seguimos en contacto, ¿sí? Las Huellas del Rock, adelante, metal venezolano, Natastor. Así es, amigo, muchas gracias a ti también por estar aquí. Como te dije, las puertas están abiertas para ti y para todas las agrupaciones que estén trabajando en nuevas producciones musicales aquí y fuera del país. Así que para culminar, Paul, presentaremos un tema de la banda Natastor. Lo presentarás y espero que en cada uno de ustedes que están allí en sintonía lo disfruten. Bueno, mi gente, y ahora de nuestra más reciente producción Nación, los dejamos con el tema Raíz del Mal por las Huellas del Rock. Thank you. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Espero que hayan disfrutado de ese gran bloque musical que acabamos de colocarles. Primero con un tema de la banda Natastor, Raíz del Mal, de su última producción discográfica del disco Nación. Y luego a ello la banda Motorhead con tema The Ace Space. Bueno, cada una de estas agrupaciones, lo que es escuchando, disfrutando cada una de estas bandas divulgadoras del thrash metal por acá en Huellas del Rock, siempre tratando de buscar para ustedes lo mejor del rock and roll. Huellas del Rock, a tu estilo. Y continuando con un poco más de información musical, algo por acá que tenemos para compartir con ustedes, lo que es efemérides del rock. Tenemos que un 20 de agosto, pero del año 2002, se lanzó el álbum en directo de la banda Black Sabbath, que llevó por nombre Past Lives, en Estados Unidos. Esto fue editado como un CD doble. Así que este 20 de agosto del año 2002 también celebramos lo que es el nacimiento de este gran disco en vivo de Black Sabbath. Este 21 de agosto, pero el año 1977, se publicó el álbum llamado Motorhead, de la banda Motorhead. Este es el disco de estudio debut homónimo de la banda, lanzado a través de Wishes Records, uno de los primeros sellos discográficos. Se considera oficialmente como el álbum debut de la banda, aunque este se grabó un disco en 1975 para Estados Unidos, que luego se archivó y solo se lanzó en 1979, después de que esta banda hubiera establecido ya comercialmente un poco más famosa. Este sería el primer álbum como tal en presentar lo que se convertiría luego en la formación clásica de la banda Motorhead. Así que este 21 de agosto del año 77 como tal se cumple lo que fue el lanzamiento de este disco Motorhead de la misma banda Motorhead. También un 21 de agosto, pero del año 1970, la banda The Doors se presenta en vivo en California, Estados Unidos. Cada una de estas fechas conmemorativas, no solo con cumpleaños, producciones discográficas, el lanzamiento, también con presentaciones en vivo de cada una de estas agrupaciones que marcaron huella en el tiempo. Un 21 de agosto del año 1971, la banda Queen hace su debut en el Tragedy Country Club de Reino Unido. También se presentó este 21 de agosto, pero el año 71, esta gran banda Queen. También tenemos por acá en efemérides del rock que este 21 de agosto, pero el año 67, nació Serj Tankian en el Líbano, aunque su procedencia es de Armenia. Este es un músico, cantante, compositor, productor de discos, poeta y activista político armenio-estadounidense. Es mejor conocido como el vocalista principal, letrista, tecladista y en algunas ocasiones también guitarrista de la banda System of a Down. Así que este 21 de agosto está de cumpleaños este gran líder de esta banda de heavy metal, System of a Down. Feliz cumpleaños, bueno, para él, para todos los seguidores y amantes de esta gran agrupación, que realmente, bueno, tiene muchas canciones muy particulares. Vamos a ver si nos da un tiempo de disfrutar y compartir con ustedes alguna de esas canciones tan particulares como es de System of a Down. Y culminando con algunas efemérides del rock, por acá también les tengo que un 21 de agosto, pero del año 1966, dentro de su última gira, los Beatles tocan en dos ciudades debido a la cancelación del día anterior por una fuerte lluvia. Primero lo harían en Cincinnati, Estados Unidos, y luego volarían hasta otra ciudad en Missouri para otro concierto, donde también tocaron bajo la lluvia, pero un poco más protegido. Pues tras ese concierto, Paul McCartney decide que los Beatles deben dejar de actuar en público. Así que vamos a continuar con mucha más música. Por acá vamos a disfrutar de un tema que fue solicitada la semana pasada y no se pudo colocar por cuestiones de tiempo. Así que vamos a disfrutar de este tema de Metallica. Esto es Battery. Thank you. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Ya casi llegando al final del programa. Pero como les he dicho, cada vez acá en radio el tiempo es oro, así que vamos a aprovechar un poco más estos minutos que nos quedan para hablar más de música, por supuesto, y de todas esas noticias que han marcado durante estos años y esta semana. Acabamos de escuchar un tema de Metallica con Battery, uno de esas canciones, esos temas que realmente, bueno, no nos acelera, nos hacen viajar a través de tiempo y de este gran disco como lo fue de Master of Puppets con su tema Battery. También escuchamos un tema de System of a Down, Show Sweat, esa canción también tan conocida, emblemática de esta banda, y lo que es recordando, ¿no?, rindiendo honor, lo que es el cumpleaños de este 21 de agosto de su vocalista, líder vocalista, el gran Sir. Este está de cumpleaños este 21 de agosto con 54 años de edad. Todavía queda, y esperemos que sea de esa manera, queda mucho más System of a Down para rato. Así que espero que hayan disfrutado de este bloque musical y lo que es acá en Huellas del Rock. Tratamos de compartir con ustedes mejor de lo mejor. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Así es, de esta manera. Y bueno, disfrutando de muchas noticias que pasan alrededor de lo que es esta semana y del mundo y los años. Aquí estamos para actualizarnos cada día. Metallica como tal siempre está dando mucho de qué hablar. Así que ahora con esta nueva producción discográfica en vivo de Soul Garden, esperamos que sean, bueno, muchos más que se sumen más a sus nuevos discos y den lo que es algo aparte más exitoso de lo que ya está realizando con The Black Album y todos esos artistas que están participando con ellos, que cada semana, cada mes siempre están lanzando una nueva producción de las versiones que llevan. Así que ya son varios los lanzamientos singles que han dado la luz con los otros artistas, pero uno que otros temas que acá, digamos, nos agradan. Acá en Huellas del Rock vamos poco a poco compartiéndolos con ustedes, porque realmente no todos son de mi agrado definitivamente. Así que si quieren conocer un poco más de las nuevas producciones de Metallica, visiten su canal en YouTube, ¿ok? Lo buscan como Metallica Oficial y allí podrán ver por su cuenta todo lo que ofrecen para ustedes. Y también de esa manera en nuestras redes sociales nos puedes encontrar también para ir compartiendo cada una de esas nuevas producciones que los artistas y las bandas van lanzando consecutivamente durante la semana. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias a todos por estar allí. De verdad, en estas 2 horas de rock and roll, llevando lo mejor para ustedes en música, efemérides, noticias, entrevistas y mucho más. Así que les recordamos que llegamos a ustedes gracias a la producción de Luisa Escalona. También llegamos a ustedes gracias a los controles acá que realiza todo mágicamente Juan Rivero, haciendo todo en vivo, que realmente es un gran trabajo estar acá realizando todo este trabajo en vivo para llevarle a ustedes lo mejor de lo mejor. Huellas del Rock, a tu estilo. También les recordamos que llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Tío Pepe Rock Bar. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. También te recordamos los horarios de nuestra programación para que estés al tanto de cada día y no te pierdas ninguna emisión de nuestro programa. Los sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón, en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 10 de la noche a través de la 967 FM Revolution en Puerto Cabello y en su página web la www.la967fm.net. Y los martes a las 8 p.m. 20 horas Venezuela a través de 7 Rock Radio en su web la www.7rockradio.com. Y en la conducción y locución de este programa, mi persona, Ana Karina Escalona, certificada locución número 2077 del Ministerio de Educación. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Chao, chao. Quien estuvo para ustedes, Ana Karina. Y esto fue Huellas del Rock. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos.